Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Hay una fina línea que separa el estar ahí en plato nervioso del mendrugismo. Yo creo que aquí la hemos traspasado con creces. Arrancamos este programa 17º, este programa número 17 de la 16ª temporada, y arrancamos hoy un programa un poco... Bueno, un programa normal, pero con un elenco un poco atípico, porque hoy, pues, los... digamos, más adictos al podcast, Rodinzi y Alexis, no están con nosotros, pero tenemos a uno de los otros adictos, y tenemos a alguien que, lamentablemente, no puede venir todo lo que nos gustaría que viniera, pero hoy sí que lo tenemos con nosotros. Así que voy a dar la bienvenida como se merecen. Ricky Snide, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí otra semanita más dando caña. Pues sí, y caña que vas a dar, porque tenemos pendiente que analices un señor juegazo. Bueno, señor, al menos un juegazo a primeras, luego veremos si es un señor juegazo. Y seguimos con Sir Chal. ¿Qué tal, Sir Chal? ¿Cómo estamos? Creo que en esta temporada ya has venido más veces que la anterior, así que esto ya también es de alabar. Seguro. Con este programa yo creo que rompo el empate, casi seguro. Luego miraré. Y bueno, intentaremos poner la marca un poquito más alta en los próximos. Y has hecho un pequeño spoiler, porque has dicho, bueno, juegazo, tal. Bueno, o no. Ya veremos, porque yo creo que Ricky viene con el hacha preparada, ¿eh? Nunca mejor dicho. Pero antes de entrar en materia y analizar el juego que nos toca, vamos a hablar un poquito de la noticia vamporrera del Zas en toda la boca. Y es que tengo esta vez dos. Y encima dos de Nintendo. Qué pena que no esté ready, pero la vida es así. La primera, las dos noticias son de Vandal, y es curioso, la que dice que ni Mario Kart World ni Expedition 33 se coronan de momento como el mejor juego de 2025 según Metacritic. En principio, el juego mejor valorado en Metacritic, perdón, los juegos mejor valorados, porque son dos, aún no han salido. Dices, ¿cómo coño puede ser eso? Pues que los dos primeros... Porque somos gilipollas. Aparte, es que ya se han puesto Legend of Zelda Tears of the Kingdom Nintendo Switch Edition, o sea, Nintendo Switch 2 Edition, y Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition, uno que tiene 95 y el otro que tiene 93 de puntuación, como las versiones definitivas de estas aventuras, y ahora mismo como los juegos mejor valorados de este año. ¿Cómo se come esto? No sé qué tenéis a decir al tema. Yo lo hago rápido. Significa que el falo de Nintendo es bien alargado. Hombre, date cuenta que no ha salido el Donkey Kong, que va a ser el GOTY de este año. El año pasado le quitaron a Wukong ser el mono del año. Este año le toca a Kong ser el mono del año. Yo no sé qué decirte, ¿eh? O sea, Donkey Kong tiene pinta que se va a salir muy, muy potente. Pero ojo que está el Claroscuro Expedition 33, que de momento está en tercera posición, con un 93 de 100 también. Y ese, ojo que tiene. Pero aún. A decirte que no va a ser el GOTY de este año. Se te acaban de adelantar. Entonces, por muy bueno que sea, ya queda descartado. Está hablando de Metacritic, no del GOTY, ¿eh? La Metacritic y la. Eso va a la par. Los datos se sacan de ahí siempre. Y bueno, no vamos a dejar a Nintendo, como hemos dicho, y es que aquí tenemos una anécdota, yo creo que es de las que le gustan a Sir Chal especialmente, y es que uno de los de las novedades que tiene este Mario Kart World es que se puede conectar una cámara a la partida, hace el Game Chat y poder... No será la Game Boy Camera. Ya, sí. ¿Quieres callarte la boca y dejarme hablar, mamón? Joder, es que lo vi el otro día, me parece increíble, tío. O sea, tú lo que puedes hacer es conectar una cámara. Nintendo ya ha sacado suya propia, obviamente. Y de esta forma puedes grabarte, bueno, pueden verte la cara mientras vas corriendo. Pues aquí un canal, el canal creo que es Game Explain, ha hecho una pedazo de de búsqueda en el baúl de los recuerdos y ha sacado una Game Boy cámara, recordemos la cámara que salió para la Game Boy. Claro, una cámara que se veía todo pixelado, gris. Blanco y negro, 132x110, algo así la resolución, bueno, increíble. Sí, la resolución era una de 128x112, o sea, nada. Sí, algo así, sí, increíble, tío. Pues bien, mediante usando la Analog Pocket, que es como una especie de Game Boy, una Pocket Dock para meterla y luego un Genki Shadowcast, que creo que es un cable que. Bueno, dispositivo, pero que permite conectar la señal del vídeo de al puerto USB de Switch 2, y al final pues resulta que funciona, y no solo no funciona, sino funciona bien, o sea, se puede retocar, se puede hacer cosas, pero es que el resultado es maravilloso. Yo sinceramente espero que la gente le guste esto y pueda tocar, o sea, pueda desempolvar sus antiguas Game Boy cámaras y lanzarlas al Mario Kart World. No sé si vosotros tenéis alguna pendiente, hay alguna por ahí tirada que os pueda ser útil. No, yo por desgracia no, porque la verdad que es un producto que en su día tampoco le di mucha utilidad, y estamos hablando de hace 30 años, o 20 y tantos años. Ahora, bueno, yo creo que son 30. Ahora ya, bueno, no tiene ningún tipo de sentido, y como se ve la cámara, bueno, es de vergüenza ajena, aunque es curioso. El vídeo que ha sacado el tío, que le puedes quitar, con la opción de la Switch 2, le puedes quitar el fondo, como si fuese un croma y tal, y es verdaderamente espectacular. Lo que pasa que... es una mera anécdota, no creo yo que nadie se vaya a poner la Game Boy cámara, pero lo que sí me da miedo es que va a intentar conectar la gente ahí. O sea, miedo me da alguna cámara de colonoscopia o algo así. Hombre, tío, ya me quedo con la duda de la Game Boy Printer, tío. Si se podrá sacar fotos o algo, si la conectas y podrás imprimir, no sé, habrá que ver si alguien la tiene, le queda todavía algún rollo de papel y que nos diga algo. Sí, pero bueno, la cámara en principio es para grabarte a ti, o sea, que no sacarán ninguna imagen del juego, seguirá sacando la imagen tuya. No, pero bueno, lo que dice Ricky es verdad, hostia, si son capaces, no creo, de conectar una Game Boy Printer a la consola, de alguna manera. Ah, bueno, para sacar tu foto, sí, eso ya sería. Claro, tío, sí, eso sería, bueno, eso sería el colmo del friquismo. No creo yo que sea posible con un hardware externo, o con un software, me refiero, externo, nada por el estilo, pero joder, si no la polla, ¿eh? Yo recuerdo con la Game Boy cámara, me la dejaron y me lo pasaba teta con los minijuegos, tío. De verdad, yo no recuerdo unos minijuegos más tontos, pero cada vez que me engancharan tanto de tenerme tardes enteras ahí tirado en la cama haciendo el imbécil. La gente tiene mucho vicio. Pero bueno, vamos al tema que nos toca. Hoy vamos a hacer un poquito como en el programa anterior, es decir, tenemos un juego importante que comentar y luego tenemos una retahíla de temas, uno bastante importante y bastante curioso que tengo ganas de comentar con vosotros, pero bueno, vamos primero el 1 y luego el 2, así que Ricky Knight, prepárate porque nos viene un señor juego y estamos entrando en el Consejo de Sabios. Pues como ya hemos dicho al principio, Doom ha vuelto, esta vez en la tercera entrega de la nueva retahíla de títulos, en este caso es Doom The Dark Ages. Es un juego que, bueno, tras el reinicio de Doom, luego vino Doom Eternal, que a la mayoría nos dejó encandilados. Precisamente Ricky Knight, ya lo sabes un poquito, que tú creo que no te acabó de convencer mucho. Vamos a ver qué tal este Doom Dark Ages, porque lo estuvimos comentando Alexis y yo hace un par de programas, viendo que la gente lo ponía bastante, no que lo puse a parir, pero sí que había bastantes, como uno, quejas, y dos, como que no había tampoco tanta, no sé, tanta información en internet. Sí, exacto, sí, como el boom que pegó Eternal, nos dimos cuenta que este no ha sido tan boom. No sé si sean sensaciones nuestras, si el juego ha bajado, si a ti te gusta más, no sé. Cuéntanos qué tal es este Doom de Dark Ages. Bueno, yo antes de que entre el Ricky, no, iba a decir que ¿tú has jugado, no? Sí, he jugado poquito, pero porque yo no voy a hacer algún matiz, si acaso. Pero sí que es verdad que lo que has dicho tú, que como que se siente que eso, que le falta, como que le falta algo que no ha cuajado, tío, yo también he tenido esa sensación. Lo que pasa es que yo no lo he jugado tan profundamente como para poder tener una opinión tan tan certera, pero las primeras impresiones sí, para mí ha sido eso. Pero bueno, yo soy del lado opuesto a Ricky, a mí el Doom Eternal me encantó. De hecho, perdona Ricky, ahora te doy paso, estoy leyendo que ha vendido 800.000 copias, que es una, dice que es una cifra aceptable, pero es claro, para Doom no. Por ejemplo, Mario lleva ya 1 millón de copias, el Mario, el World Tour este, 1 millón de copias ya, ¿sabes? Claro, y el Eternal, y el Expedition, joder, el Expedition 33 ha sido como 3,3 millones de copias. No escucha, sé... y porque no hay más del Clair Obscur Expedition, tú lo sabes bien, porque se estaban vendiendo de segunda mano, o sea, bueno, precintados y tal, pero en Wallapop y tal, no sé qué, se estaban llegando a vender hasta 450 euros una copia física precintada del Clair Obscur Expedition. O sea, que si hubiera sacado 6 millones, hubiera dado 6 millones. Sí, sí, un locurón. Y en cambio, claro, si comparamos con títulos de Doom, estamos hablando de que ha hecho 800.000 copias en un mes. En 2016 la primera entrega vendió 1 millón de copias en el primer mes y Doom Eternal vendió 3 millones. Así que sí que es verdad que vemos que es una marcha atrás en el tema de las ventas, pero bueno, ahora sí, Rikis, por favor, cuéntanos qué tal es tu sensación del Doom Dark Ages. Por primera vez voy a empezar con una pregunta y se la voy a hacer a Charlie. ¿Tú te esperabas una continuación de Doom Dark Ages con respecto a Doom Eternal a la hora de jugar? Yo tengo que decir que he tenido sensaciones encontradas. Sí que me imaginaba que iba a ser una continuación, porque creo que la fórmula de Doom Eternal era para mí perfecta para ese tipo de juego, porque desde Doom de 2016, que me encantó, me flipó, a Doom Eternal, parecían dos juegos diferentes pero con la misma temática, pero sí que me esperaba que fuera continuista. No sé si tanto, pero sí que me esperaba algo así del estilo, ¿eh? Y ahí es donde empiezan las discrepancias, como comentabas, Monique, de perfecto, perfecto, Riggis, es que las clavamos, ¿eh? Es que el concepto de juego te cambia de forma sutil, ¿vale? Mantiene elementos del anterior, porque recordemos que Doom, tanto Doom como Doom Eternal, eran juegos frenéticos, eran juegos en primer shooter en primera persona, o sea que no conoce qué es Doom, pero bueno, por si acaso. ¿Vale? Y eran juegos muy frenéticos en los cuales ibas tú muy a saco, reventando los bichos. Acuérdate que luego podías hacerle todas esas clases de decapitaciones, una vez los debilitaba, para conseguir vida, para conseguir munición. ¿Vale? Eso era Doom, y Doom Eternal eran así, eran juegos muy frenéticos, muchos saltos. Aquí bajamos la velocidad, nos dan un escudo, pasamos al parry y los tempos son totalmente diferentes. Si tú te esperabas una continuación directa de lo que era Doom Eternal, estás totalmente opuesto, o sea, estás fuera de juego de lo que te plantea el juego, te choca totalmente transversalmente con lo que tú esperabas, y por eso yo creo que ha venido tanta discrepancia a la hora de decir si el juego es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque vas con una concepción, hay algo en tu mente que te dice, quiero que sea de esta manera, no lo es, me choca, me frena, no es lo que yo esperaba, no me gusta. Yo ya sabía que era un juego en el que los parries iban a estar a la orden del día. A todos aquellos que les gusten los parries, minuto uno, les va a encantar. A aquellos que no están acostumbrados a los parries, les va a costar a lo mejor un poquito meterse. ¿Es por esto Doom and Age es un mal juego? Para nada, todo lo contrario. A mí el que hayan bajado los tempos de velocidades, que tú puedas afrontar los combates con diferentes estilos, ya sea ir más a saco, más calmado, más huyendo, te varía mucho. En el otro era muy a saco, tengo que coger vida, sigo matando. Aquí juegas con más estrategia. Al tener un escudo que te protege, te cambia la dinámica. Al tener un ataque que puedes devolver, te cambia la dinámica del juego. Y esto es lo que hace que le den una vuelta de tuerca a la gente de ID Software, a la saga Doom. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero yo creo que era también necesaria. Al final siempre decimos lo mismo, que evolucionen los juegos. Cuando evolucionan no nos gustan, cuando son continuistas no nos gustan. Y hay un momento en que no nos gusta nada, ni que cambien, ni que no cambien. Pero nuestro cambio yo creo que ha sido una jugada maestra, que hayan hecho ese giro, ese cambio, y que le da una vueltita más, que una vez al comienzo te cuesta un poquito entrar, porque es verdad que el juego empieza muy guay, porque te da la sensación, y es verdad que cuando tú haces el primer salto con el Doom Slayer y caes, dices tú, soy el puto dios, o sea, los voy a reventar a todos, me los voy a cargar, es los dos primeros, o los cinco primeros minutos así de, qué puto vamos hoy, y es algo que me encanta del juego, que lo mantiene durante todo el título. O sea, tú eres el puto crack que te vas a cargar a todo pichirri, y eso lo mantiene. Esa sensación de decir, me los voy a cargar a todos, la tienes. Y para mí es algo que engrandece mucho más a la saga Doom, y este juego, pues, para mí, lo ponga uno de los mejores de este año tranquilamente. No te digo el mejor, pero sí puede estar en mis GOTY, pero fácil. Perfecto, Ricky. Pues mira, tenía una pregunta que hacerte, pero antes de hacértela quiero dar la bienvenida a una última incorporación al elenco, y es ni más ni menos que el señor Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alexis? En principio no ibas a estar, pero has podido venir y yo que me alegro. ¿Qué tal? Buenas noches. Igual no hacerse mucha ilusión, o al contrario, porque si lo que no quieren es oírme es hacerse mucha ilusión, no sé cuánto aguantará la conexión, porque estoy desde el hotel, con el móvil, con los datos, porque van mejor los datos que el wifi. Así que nada, haciendo un esfuerzo para no perderme tantos programas. La verdad, cada semana que no grabo es algo que se extrae. Así que vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Yo solo quiero dejar patente y manifestar la adicción de Alexis, porque ha sido empezar a hablar del Doom y entrar él. Así que ahí lo dejo. Profesional. Muy profesional. Vale, pues retomando un poquito el hilo, Alexis, tú que no estabas, Ricky Snyder nos ha comentado que lo que justamente comentábamos contigo, de que la gente pues parecía como que está un poco disgustada o algo así, nos ha dicho que es un juego muy diferente a Doom Eternal, que el juego es más pausado, no es tan frenético como el Doom Eternal, aparte que tienes el tema de los parries, y justo quería preguntarle yo, porque a mí que me molaba mucho todo el tema de Dark Souls y demás, los parries y tal, y me está gustando mucho esta mecánica, ¿qué tal es? ¿Cómo es la ventana de tiempo? ¿Y si son fáciles hacerlos? Porque, por ejemplo, en Expedition 33 puedes hacer parries, pero son cabronadamente difíciles de hacerlo. Y puede ser frustrante. Así que no sé si quizá el cabrón un poco de la gente puede llegar a que sean parries frustrantes y no puedan hacerlos bien. Así que, Alexis, ahí, Rikis, cuando lo digas. Ah, pues estar tranquilo, que esto no es un Sekiro, tío. Que no sé por qué la gente se olvida cuando nombramos los parries de este pedazo de juego, que es el sí. Los mejores. Esos son muy fáciles de hacer y muy gratificantes, también te voy a decir. Correcto. Este es muy agradecido, es decir, no es un juego que te diga tienes que hacerlo en el momento exacto, no, tienes como un par de segundos, una ventana de, no sé si entro en segundo y medio, casi dos, me atrevería a decir, o sea, es bastante agradecido. Algunos ataques te los comes, obviamente, porque si vas de sobrado, pues te van a entrar. Pero sí que es verdad que el timing lo tienes bastante fácil para tú devolver los ataques. Entonces, claro, es una mecánica que poco a poco la vas pillando. Es agradecido porque tiene una parte también de aprendizaje, de conocer a los enemigos, que poco a poco, obviamente, van evolucionando a lo largo de la partida. Y te vas adaptando a que, hostia, pues este ataca cuerpo a cuerpo, me va a hacer ataques fuertes, otros que tengo que defender, otros que atacan a distancia. Entonces, claro, tienes que adaptar también a eso y, por norma general, los puedes devolver bastante fácil. Entonces, claro, esa mecánica poco a poco se te va introduciendo, la vas mecanizando y vas adaptando tu forma de jugar a las situaciones y a los enemigos que te encuentras en pantalla. Por tanto, el parry, bajo mi punto de vista, en este caso no es un impedimento para la gente que no le gusten los juegos de parry, es más, todo lo contrario. Es una buena introducción para meterte en ese tipo de juegos y poder ir, si te gusta, ir avanzando a juegos un poco más complicados de otros géneros, porque al menos yo shooter que tengan parry pocos conozco, la verdad. No, claro que no. Y entrando un poquito más en materia, pues nos vamos a encontrar pues todas las virtudes que tenían los anteriores Doom, con un montón de armas, desde la super escopeta, el acelerador, una B-fucking gun, el lanzacohetes, las vas consiguiendo a lo largo del juego. Cada arma se adapta también a cada situación. Lo que pasa es que yo al final iba un poco roto porque la super escopeta va petada y mi forma de combatir era acercarme con un dash que te da el escudo, escopetazo que te pego, lanzo el escudo, rompo la armadura, me vuelvo a acercar, le meto el escopetazo y prácticamente el enemigo estaba derribado en muchos casos. Era mi forma de jugar, cada uno puede encontrar la que quiera con las diferentes armas, las alternativas que te plantea. Juegas mucho con el tema del escudo, es muy importante saber utilizarlo. El tema del parry, conforme vas avanzando, te va desbloqueando una serie de habilidades que se va adaptando a tu estilo de juego. Yo, por ejemplo, me gustaba una que con X parry se me levantaba, si lo hacía perfecto, una metralleta y hacía disparos a los enemigos. Por lo tanto, era una forma también de defenderme y contraatacar con este tipo de parry. Y aparte tenemos tres armas de tipo cuerpo a cuerpo, que van desde más utilidad, menos fuerza, hasta una que tiene un ataque y el golpe que te hace es destructor, muy, muy potente. Aparte de todo eso, vamos consiguiendo a lo largo de la partida una serie de dinero, rubíes y gemas, con los cuales poco a poco vamos a ir mejorando tanto las armas cuerpo a cuerpo, como el escudo, como todas las armas que tengamos de fuego. y haciendo que nuestro personaje pues cada vez sea más destructor, te sientas más el puto amo, ya lo comenté al comienzo, y cada horda de enemigos que te venga la tenga ganas de machacarlas y acabar con todas ellas. Oye, el tema de la munición, ¿cómo está? Porque justamente en Eternal había muy poquita para que te obligara a cambiar de armas. ¿Sigue estando vigente eso o tienes más munición? Has dicho tú lo de la escopeta, pero ¿es porque usas más el escudo o porque tenías munición de sobra? No, porque cada enemigo al final, según los ibas aniquilando, te iban dando munición. La munición que me daban era de escopeta, por lo tanto, rara vez me quedaba sin ella. Es verdad que hubo un momento, en un enemigo final, pues que sí que tuve que gastar prácticamente todo el arsenal bueno que tenía. Pero bueno, son casos puntuales. Digo, era mi forma de jugar, no quiere decir que cada uno juega como quiera. Hay gente que le gustará más a distancia, utilizará el acelerador, lanzacohetes. Hay otro que querrá acercarse a esos demonios con escudos con otro arma que impacta más a un rango amplio de enemigos. Pero bueno, ya te digo, era mi forma de jugar, la que se adaptaba a mí y con la que yo más disfrutaba. Por lo tanto, al final cada arma hace que juegues diferente y que cada uno afronte su juego de manera diferente. No solo eso, que yo no lo llegué a probar, pero sí que comentaba antes del análisis que el juego era súper configurable. Si quieres más velocidad con los enemigos, más daño, menos daño, te hacía el juego a tu medida. Yo creo que eso también facilita la introducción a gente que a lo mejor puede ser que los Doom o el Doom Eternal le parecieran complicados porque eran juegos que dependía bastante de la habilidad del jugador, pues que ahora puedan bajar dificultades, puedan adaptarlo a los timings, que sean más lentos los enemigos y poder jugar a la manera que tú quieras. Yo creo que eso también se agradece mucho, dar una amplia variedad al jugador que decida cómo quiere jugar, de la manera que quiere jugar y de la manera que le gustaría disfrutar de este título. Vicky, una pregunta. Al final de Eternal, que igual ya lo comentaste, ¿no? y me estoy repitiendo en algo que has dicho, pero en Eternal un poco lo que pasaba, que a mí me quemaba la cabeza y fue una de las cosas que me hizo dejar el juego, es que tenías que estar constantemente pendiente de muchos stats. Es decir, bueno, a este ahora lo tengo que atacar con esto, porque atacando con esto recupero esto que me hace falta, pero a este otro le tengo que cargar esto, y para eso hay un bote aquí arriba que me da esta munición y que me viene mejor. Tiene un poco ese de lo frenético, estar todo el tiempo cambiando la estrategia, o por lo que has dicho de, hey, si quiero ir con escopeta, con dos pelotas voy con escopeta, es algo que lo puedes hacer sin penalizar mucho el no tener vida, no tener escudo y demás. No sé si se entiende. No es tan exigente en ese aspecto, porque sí es verdad que en Eternal tú tenías que previsualizar un poco lo que era el campo de batalla para tener localizado lo que tú comentas. Pues aquí está la vida, aquí está la armadura, aquí están balas, si hubieran los enemigos, y un poco jugando con eso. Este tiene un poco más de timing, más calmado. Es verdad que hay situaciones en las cuales, por ejemplo, hay enemigos que tienes que, digamos, que bajarle una barra, que la bajas matando a los enemigos que tienes alrededor, ¿vale? Digamos que es una especie de subjefe, por decirlo así, y tienes que hacerlo de esa manera. ¿Qué ocurre en el caso? Pues que ya tienes que cambiar un poco la estrategia y decir, oye, voy a por estos enemigos, me tengo que olvidar del grande, que de normal rara vez lo suele encontrar, pero bueno, una vez lo encuentras, te vas al otro lado del campo, sigues matando enemigos, y obviamente cada enemigo al final pues tiene una estrategia. No es lo mismo enfrentarte a los enemigos con escudo, que los tienes que, digamos, que darle golpes para que el escudo se te recaliente y con el lanzando tu escudo los puedas derribar, contra otros enemigos que vienen ya con la armadura, que tienes que debilitarlos también, lanzarles el escudo para que ya te los puedas ir cargando. Entonces al final tú vas viendo los enemigos y vas afrontando cada reto como tú quieres. No es tan exigente a la hora de tener pendiente, lo que tú dices, estar tan pendiente de tantas cosas a la vez. Pero sí tienes que tener ese punto de vista, si vale, aquí hay vida, aquí hay escudo. En un momento dado que yo me vea en apuros, huyo, me retiro hacia esa zona. La ventaja que con el escudo, pues te vale para eso. Incluso cuando vayas a hacer una ejecución de enemigos, pues sabes que te van a dar vida y que hay momentos en los que te arriesgas un poquito para intentar acabar con ese enemigo y conseguir la recompensa. Pero sí es verdad que la sensación esa que tenía, por ejemplo, de un Eternal o mucho menos el primer Doom, que en el Doom Eternal se potenció mucho más, eso, estar pendiente de todo ese estrés que en cada combate básicamente era una locura, que tenías que tener controlado mil cosas, aquí lo tienes más dosificado, ¿vale? Es mucho más llevadero, no es tan duro como en el Eternal. ¿Y la verticalidad qué tal es? porque en el Eternal era muy vertical todo, de hecho eran sus mecánicas más destacadas. ¿Aquí vuelve esa verticalidad o va más tranquilo, más horizontal? No, tiene algo de verticalidad, pero es verdad que muchos de los campos de batalla son una especie de, entre comillas, mundos semiabiertos, más amplios y demás, entonces esa verticalidad que tenía el anterior la pierde y este mantiene un campo un poco más abierto, con algunas zonas elevadas. Y lo que sí que tiene, que no me acuerdo si lo tenía el Eterna, la verdad que hace un montón de años que no lo jugué, sí que tiene un ataque el personaje que si salta de alturas elevadas, cuando caes al suelo prácticamente eliminas a todos los minions y enemigos pequeños del impacto de caer y hacer como una especie de onda expansiva que los revientas a todos. Pues es un poco lo que yo comentaba, de te sientes el puto amo porque ya nada más caer de un salto revientas a 15 demonios tranquilamente o 16 zombies que hay alrededor, es una puta locura. No me suena de que la tuviera esa. Charlie, tú no sé si te acuerdas o. No, a mí tampoco me suena que tuviese esa habilidad de que destroce lo que tal cuando iba desde muy alto. También hace tiempo que lo jugué, el Eternal. Lo tengo más o menos fresco, pero no recuerdo yo esa habilidad, ¿eh? La parte, digamos, la parte jugable normal, que es la que hemos comentado, sí que hay. Dos puntitos que te varían un poco la jugabilidad a lo largo de la aventura. Una son combates con una especie de robo gigante, en el cual pues tenemos que hacer esquivas, atacar ya, muy sencillitas. Para mí están bastante bien, para lo que es. Y luego la gran polémica, un poco que también la gente se quejaba con el tema del dragón. Es verdad que los primeros niveles con el dragón se hacen un poco pesados. No me terminaron de convencer, la verdad. Porque eran bastante sencillotes, ibas persiguiendo un punto en concreto, algunas naves, haciendo algunas esquivas, atacando a unos ataques bastante sencillos que al final tenías que esquivar y hacer con un disparo un poco más cargado al hacer una esquiva correcta. No sé, sé que le querían dar variedad, lo cual se agradece, para que el juego no fuera todo igual durante las 20 horas que dura. Pero sí es verdad que los primeros niveles se hicieron muy pesados, luego lo dosifican un poquito más. Y yo creo que ahí, conforme fueron avanzando en el desarrollo del juego, seguramente se dieron cuenta y dicen, pues lo de atrás ya no lo podemos cambiar, pero esto lo modificamos un poquito y hacemos que sean un poco más agradables los niveles. Por lo tanto, si eran unos 4 niveles o algo así, son más gratificantes los últimos que los primeros. Y es algo que también un poco pues que ha generado algo de polémica y demás. A mí ya te digo, los primeros no me convencieron mucho, de hecho se me hicieron hasta largos y digo, hostia, no me mola la fase del dragón. Cuando te la pones a poner ya vas con reticencia, pero te das cuenta de que ha cambiado un poquito la forma de hacer las cosas y las hace mejor y también eso pues es agradecer. También que te pongan cositas diferentes para que el juego no sea tan monótono, algo que a mí por ejemplo en el Eternal sí me pasó, que era 20 horas haciendo lo mismo durante una hora de juego y se tuvo, hostia, me llevó a cansar. Pero que en este juego se agradece, pero con ese matiz de que las primeras que se pone el dragón no son nada positivos. Y nada, ya yendo un poco a la parte gráfica, para mí es un juego que es bastante correcto, creo que va a 60 FPS rocoso, lo cual se agradece. Un doblaje en castellano, que viene de lujo. Que estuvo a punto de no ser. Pero fue, sí, que mantenía. Ahí hubo mucha chicha, ¿eh? Y menos mal que al final se pudo firmar todo el tema de las voces de los actores de doblaje para que no se pudieran usar como les saliese de los cojones a Microsoft, porque allí hubiera habido un problema bastante serio. Bueno, suerte que tuvimos, porque al final que era más no te metes más en la historia, que te cuenta que al final la historia es una gilipollez chorrada, o sea, no voy a entrar mucho en detalle, pero conforme va avanzando se va desvirtuando, se va volviendo como más loca y demás, está guay la movida y sobre todo ese odio que vas cogiéndole tú a los malos y con las ganas que tienes de reventarlos, tienes ganas de llegar al final simplemente para darles matarile, porque al final te generan esa aversión a esos personajes y cuando llegas a esos combates pues los juegas con muchísimas ganas, ya te digo, pero al final la historia pasará sin pena ni gloria. Y luego la banda sonora, que está cojonuda, todos los amantes del metal, pues qué más se puede pedir, frenetismo, combates, destrucción, gore, metal, esa combinación perfecta en ese aspecto. Han seguido la estela de los anteriores y muy bien por la gente de Idea Software por seguir apostando por la misma banda sonora, que yo creo que le va de lujo a este título. Precio y plataforma, ¿dónde se puede comprar, coño? La gente se compra esta mierda. Vale, pues lo tienen en PlayStation 5, PC, Xbox Series S y X. En el Game Pass lo tienes desde el día 1. Me imagino que estará por 70, 80 pavos. Yo como lo juego en el Game Pass no miro los precios, simplemente bajo juego y lo borro. El pobre Pass. Pobre Pass es la clave, güey. Y nada, simplemente pues para terminar, pues que a mí es un juego que me ha gustado bastante, la verdad. Merece mucho la pena jugarlo, seas amante del Doom o no lo seas. Si te gustó el Eternal, juégalo sabiendo lo que te acabo de comentar con el tema de los parries. Vete ya previsto para eso, para que no te pase como Charlie, que se encuentre con, uy, esto no es lo que yo esperaba, ¿vale? Y si no lo has probado nunca, pues yo creo que también es un buen juego pues para empezar. La saga, si quieres empezar por el Dark Ages o por el que tú quieras, yo creo que vas a aceptar. Así que nada, yo desde aquí lo recomiendo, un juego que entra muy bien de cara al veranito, te juegas un capitulito, matas bichos, te desestresas, vuelves al día siguiente y así los días de calor se te van a pasar muchísimo mejor. Y si tienes con el Game Pass, pues te ahorras unos juguetes. Pues muchísimas gracias, Ricky Snipe, por este análisis del Doom, por aclararnos bastantes dudas que teníamos acerca del juego. Y la verdad es que pensaba que el juego no me iba a convencer, pero no, al contrario, me ha convencido y quiero jugarlo cuanto antes. También cuando me acabe mis 18.000 títulos que tengo pendientes, pero quiero probarlo. Yo, por otro lado, os quiero traer rápidamente un juego, no voy a demorarme mucho, y no sé si habéis... obviamente extraéis... Estuvo en Amus un cuarto de hora. Que no, mucho menos. No sé si habéis estado al tanto de toda la movida que hablamos en su momento del GTA Trilogy, de la movida que hubo. No sé si alguno de vosotros ha llegado a probar alguno de estos juegos. Yo sé, el San Andreas, estuve jugando yo en su día. No sé qué te pareció, pero... ¿qué te pareció? No está mal, a ver, como curiosidad, gráficamente estaba bien, se movía bastante bien, sabiendo que viene de donde viene el juego. Claro. Es un juego de hace un montón de años. Pero bueno, para gente que no hubiera jugado nunca, quizá no es tan interesante. Para gente que crecimos con San Andreas, que a mí me encantó. No me lo pasé en su día entero porque no me iba a pasar, pero con todo lo que se podía hacer me gustó mucho. Una curiosidad más, lo que pasa es que creo que eran 60 pavos. Claro, lo digo porque en el PS Plus está puesto el... del GTA Trilogy está solo el GTA 3. Y el otro día lo bajé y dije, por curiosidad, voy a probar a ver qué tal es. Claro, entiendo todo lo que ha pasado, porque por un lado tienes mejoras, como por ejemplo el tema del control, en el cual tú puedes moverte y disparar a la vez, que eso creo que no se podía. Es más, creo que empezó a poderse hacer en el San Andreas, si mal no recuerdo. O no, es que no recuerdo si en el San Andreas tampoco te permitía moverte y disparar a la vez. Quizás sí, quizás no me acuerdo, hace mucho que lo jugué. Sí. Dejaba así en el 3, ¿no? Pero en el San Andreas sí se podía. Si no recuerdo mal, sí. Y el Vice City tampoco. Vice City y GTA 3 creo que no. Bueno, han hecho esa mejora, está bien, pero entiendo que es que el juego, o sea, gráficamente hablando, es que no sé cómo cojones dieron luz verde a eso. Ya que hablamos de que fue una desarrolladora argentina, Rockstar, no recuerdo el nombre, pero que Rockstar lo estuvo supervisando, pero es que el juego tiene un toque cartoon que es que no le pega nada. No sé San Andreas cómo era, Charlie, pero aquí en el GTA 3 el problema es que no tiene, tiene muy pocas cosas de las cuales le hicieron grande en su momento. Bueno, San Andreas sí que es cierto que, mira, lo que enseña por Enrique es en cámara, para sí, la gente que lo esté escuchando, ahí está enseñando buena mierda. Solo nos está enseñando a nosotros. Recordemos que no estamos en Twitch, solo estamos viendo nosotros tres. Claro, por eso digo que la gente que no lo esté viendo, que tal, que no puede verlo nadie, por cierto, pues nos está enseñando, no la minga, que sí podría ser, pero está enseñando su GTA Trilogy. Yo digo que sí, es un poco raro, pues es un tono gráfico totalmente diferente. Bueno, yo digo, como curiosidad, no está mal. Yo no me acuerdo dónde lo probé, no sé si salí en el Pass, no sé si Ricky me puede decir, pero creo que lo probé y bueno, no estuvo mal. Y ya te digo, Ricky, no es que no se estuvo en el Pass, tío, o alguien me lo pasó para PS5, no lo sé. El caso es que sé que probé el San Andreas y dije, ah, pues no está mal, es una curiosidad bien, pero con todo lo que tenemos pendiente, pues no me da la vida para jugar a eso ahora mismo. No, totalmente. Yo es que a veces por la noche, antes de acostarme, pues si me pongo a Expedition a un juego de estos, me voy a quedar horas. Entonces pues me pongo alguna tontería y ya hasta que me entra el sueño me voy a dormir. Pero sí que es verdad que, pues eso, por probarlo a ver qué tal, el tema está en que el juego lo recordaba más o menos tal y como era, Pero sí que es verdad que hay cositas que me han dicho, y yo, o sea, pensando, digo, coño, que esto ya estaba en el GTA 3. Recordemos que el GTA 3 es un juego de 2001-2002, o sea, es que es un juego de hace ya más de 20 años. Por ejemplo, el tema de las radios, tienen pocas canciones, las emisoras, pero por ejemplo, hay una cosa que me ha gustado mucho, hay una que es Radio Flashback, que tiene tiene cinco canciones, pero todas son de la banda sonora de Scarface, que son un pepinazo. Y claro, y recordad que ya estaba el juego en, o sea, la radio en el GTA 3. Espera, pero eso no es una radio catalana, Radio Flashback. Radio Flashback, sí, exacto. Que, mira, Ricky nos está enseñando para la Xbox el Grand Theft Auto 3 y el Vice City, ¿no? Así, el Santo Grial. Esto se ve mejor que esa versión, tío. Totalmente, totalmente. Es que ahí está el tema. O sea, jugablemente sí que dices, vale, pues tengo los controles actualizados a las mecánicas de ahora. Pero a la hora de jugarlo es todo muy, pues eso, un sistema cartoon que dices, no pega con nada los coches. Yo he hecho comparativa, he visto vídeos de comparativa del GTA 3 original y el GTA 3 Definitive Edition, y la verdad es que, sinceramente, se sigue viendo mejor un juego de hace 22 o 23 años. O sea, es muy fuerte lo mal que lo han portado al mundo moderno. Y claro, las cosas a alabar son cosas que ya tenía el juego en sí. O sea, es que me sabe mal, pero poco se le puede decir bien que ha hecho esta empresa, esta desarrolladora, que digo, no me acuerdo el nombre. Tranquilo, amo, que la Amonatio sigue estando. No, pero decía, algunas misiones, como por ejemplo lo de poner activar una bomba dentro del coche, o hacer según qué trabajos, cosas que dices, hostia, ya estaban misiones así cañeras en el juego original, cosas que pensaba que ese estilo de misión era como más novedosa, más nuevo, más de San Andreas o de GTA 4, pero no, ya estaba en el GTA 3. Y luego, por ejemplo, también una de las cosas que no me ha gustado nada es el sistema de detección de golpes. Es decir, tienes que ir muy centrado, porque a poco que te acerques a una farola o a un coche, especialmente una farola, te das una hostia y el coche empieza a dar vueltas y te jode por completo la partida. O sea, la detección de golpes, especialmente en las farolas, se convierte en mi peor enemigo. Pero, y claro, no recuerdo yo eso en el GTA 3, creo que no pasaba. Pero esa dificultad y ese miedo a cuando haces una carrera de vigilar que en una farola no me joda la carrera, me ha preocupado bastante. Yo digo, esas detecciones de hitboxes son malísimas, malísimas. Pero digo, por eso os decía que poco se le puede alabar a esta desarrolladora, porque es que ha ido muy mal. Sí que han arreglado el tema de la lluvia, que antes no se veía un pimiento, ahora sí se ve, pero poquita cosa más han hecho. Yo, sobre todo, ya te digo, el tema del precio en su día, que creo que fueron 60 euros, creo, tendría que mirarlo. Como curiosidad, bien, pero es que eso realmente no aporta nada y no le va a traer a nadie ganas de jugar o conocer esta saga si no la conocía ya, que es ultra mega conocida, ¿no? Pero los juegos antiguos no los va a querer jugar, porque si me sacas algo con un motor estilo GTA 4 o GTA 5, sí, que me parecen dos motores muy buenos, incluso el del GTA 4, pero estos motores, que no sé en qué estarán hechos, a lo mejor es el motor del GTA 4 o el del GTA 5, bastante mal implementado, pues es que realmente no, lo que dices tú, no incita a jugarte la trilogía. Bueno, para la gente que lo jugamos en su día como curiosidad, bien, pero para el resto no aporta absolutamente nada. Que yo no veo a nadie que juegue al GTA Online probando este título. No, total. Ninguno. Y ya os digo, o sea, lo he probado por nostalgia, por decir, ah, mira, voy a... Y por ejemplo, esta noche voy a jugarlo un poquito porque me apetece jugarlo, pero porque recuerdo el juego, por la nostalgia y porque, oye... Pero sí que es verdad que me está dando un bajón tremendo. La desarrolladora es Groove Street Games. Son los que han hecho este... llamarlo juego de alguna forma. Pero... Groove Street. ¿Dime? No, digo Groove Street, haciendo referencia a San Andreas también. Sí. Claro, el problema es que mal, ya digo. No ha ido nada bien y sinceramente entiendo el porqué. Pero bueno, si podéis por algún lado echarle un guante a un GTA original, o sea, de la época, probadlo, porque aunque tengan juegos, esos juegos tengan 20, 25 años, siguen siendo igual de divertidos. Así de claro. ¡Claro! Pues bien, vamos a las noticias, porque estamos entrando en el Notición. Pues bien, vamos a hablar, Ricky Snyder, también un poquito, te voy a tirar un poquito más del hombro, ahí del brazo, y es que me gustaría que me comentaras una noticia que ha salido hace poco, la hemos comentado antes fuera de micros, y es que Xbox y AMD confirman que tus juegos de Xbox serán retrocompatibles para siempre en todos sus dispositivos. Entonces, AMD habla de un acuerdo con Xbox para los próximos años y que la retrocompatibilidad estará presente. Entonces dicen que han dejado que, claro, que una de las prioridades de este acuerdo entre Xbox y AMD será la retrocompatibilidad. Entonces, que harán, bueno, varias cosas, digamos, varias estrategias para poder llevar esa retrocompatibilidad a todos los juegos de la saga. Pero claro, yo no sé, aquí ya no, me pierdo un poco, y si puedo echar un poquito de luz, si esto afectará a partir de ahora y los juegos anteriores, o sea, a partir de todos los juegos que se han partido ahora, o si estamos hablando de juegos ya de las anteriores Xbox. Recordemos que con Xbox 1, o sea, la Xbox normal, Xbox 360, quizás sí que había un problema más gordo de retrocompatibilidad. Así no sé si tanto, bueno, tú, Ricky, o cualquiera de vosotros puede echar un poco de luz al asunto. Hombre, yo quiero recordar, pero hablo de cabeza, tío, porque ya no me acuerdo, que la 360 creo que leía los juegos de la Xbox 1. A lo mejor me estoy pegando el 7 más grande de mi vida y el triplazo del año. Ahora lo voy a buscar, si no estoy pegándome una mentira, que puede ser información típica de Indie Podcast, vamos, no estoy dando nada nuevo. Pero si un poco lo comentábamos fuera de grabación. Claro, serán retrocompatibles los juegos que ahora mismo son retrocompatibles. Por lo tanto, que la gente no se espere que los juegos que ya no están siendo de 360 o de la Xbox One, que ya no estén en ese catálogo de retrocompatibilidad, se puedan jugar ahora. Entonces, yo creo que está haciendo adaptando pues todo el trabajo que se hizo con Xbox One, ¿vale? Que luego ha sido compatible, obviamente, con la serie S y X. Yo creo que ese formato de ecosistema, llevarlo a la nueva generación. Están viendo un poco cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, que nadie se espere que vayan a haber más juegos de los que ya hay, que eso no va a ocurrir, pero sí va a mantener, que me parece una gran noticia, que todo lo que tú hayas comprado, ya sea en físico o en digital, ¿vale?, lo puedas jugar todavía en consolas nuevas, tío, y quieras o no, esto hace que al usuario que ha sido fiel a la marca, como es mi caso, no se piense comprarse una nueva consola y decir, oye, me lo voy a comprar porque voy a tener todo el catálogo que ya tenía, más todo el catálogo que voy adquiriendo, más todo lo que me vaya a dar en el Game Pass. Bueno, adquirir juegos cada vez menos gracias al Game Pass. Pero vamos, que te haces una idea de que vas a tener a lo mejor 700, 800 juegos tranquilamente de arrancada con la nueva consola. Entonces, quieras o no, pues siempre te gusta el mantener tus compras, siempre yo creo que te gustan tenerlas en consolas futuras. Consolas que van avanzando en el tiempo y puedas jugar tus juegos antiguos. O tener la posibilidad, más que jugarlos, tener la posibilidad de saber que los puedes jugar. Aunque luego nunca los utilices. Pero siempre es un plus añadido que a lo que nos gustan los videojuegos y tenerlos, pues es un añadido muy, muy jugoso. Vale, pues vamos a las dos siguientes noticias, dos últimas noticias. Porque digo, la última creo que dará un poquito más de chicha. Y la noticia que ahora traigo es que han revelado ya el tamaño de Death Stranding 2 en PlayStation 5, y dicen que su tamaño supera los 91 gigas, creo que estábamos hablando, bueno, de 91,476 gigas. Mi pregunta, o sea, mi ¿por qué sacó esta noticia? No porque Death Stranding 2 vaya a ocupar casi 100 gigas, sino que sea noticia esto. Es decir, no sé vosotros, pero no es el primer juego que veo que ocupa tanto. Por ejemplo, sin ir más lejos. Ni mucho menos. Por eso, me viene a la cabeza ahora mismo God of War Ragnarok, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3. Mismo, en el Ragnarok el primero, Claro, está hablando de Play 5, no está hablando de PC, pero bueno, ya esos tres, y estamos hablando de juegos de hace bastante tiempo. Entonces, no entiendo por qué esto continúa siendo noticia si ya no es que sea un estándar, pero sí que es una el pan ya de cada día, o casi el pan de cada día en muchos juegos. Entonces, sí, obviamente, ya sé que vais a decir que esto es para generar contenido, generar tráfico, etcétera, pero me refiero a que me sorprende que aún sigan poniéndolo como, cuidado, que va a costar 100 gigas. Bueno, entiendo que lo pongan, oye, mira, este es el tamaño y punto. Pero que lo ponga noticia como si fuera algo sorprendente, pienso yo que ya estamos un poco curados de espantos, ¿no? Pregunto. Ya verás tú qué risa cuando llegue GTA 6. Ya verás qué risa. Ah, no sé vosotros en Xbox, por ejemplo, Rikis o Kronos, tú los juegos que juegas, si también tienen ese tamaño tan alto. A ver, es que es un problema. De hecho, una de las razones por la que dejé jugar el Final Fantasy VII Rebirth es por la cantidad que ocupa y la poca continuidad que le tenía que dar. Al final hay muchos juegos que están llegando a ese punto, y eso que en la PC, mal que mal, tengo un tera y medio en los SSD. Pero en la Xbox, es que yo tengo la Xbox, la Series S, son 500, entonces cualquier juego ya te pone con el caque. Ahora, dicho esto, lo que comentabas antes, ¿no? De noticia no tiene nada. El que se instala el último Duty con la campaña, con el Warzone, con todo, ve 100 GB y dice, ojalá. De todas formas, lo que comentas, Alexis, la serie S no te baja de todas formas la misma cantidad de gigas que con la serie X. Por lo tanto, tienes ahí ese plus a la hora de decir, a pesar de que son menos gigas, también los juegos vienen más comprimidos y te quita un poquito de espacio al disco duro. Pero bueno, esto es un poco la dinámica que estamos viendo. No sorprende, porque es lo que dice Charlie, cuando venga el GTA 6 y te digan 300 gigas, a ver dónde lo sacas para jugar. He pensado lo mismo, 300. ¿Sabes? Tranquilamente. Iba a decir, pues nada, buscar 300 gigas donde sea, y como te empiezas a actualizar, que a veces ocurre en los juegos, que no solamente actualizaciones de 3-4 gigas, sino te actualiza el juego entero, te tienes que volver a bajar otros 300 gigas, te vas a jugar 4 partidas en el año, te paso con el GTA 6. Pero bueno, que al final yo creo que son noticias chorras de relleno, que muchas veces las ponen, ah, mira lo que ocupa esto. A ver, llevamos ya unos buenos años viendo la salvajada que ocupa. Es verdad que luego nos vamos yendo a generaciones anteriores y decimos, madre mía, cuando te tenías que bajar, me acuerdo yo, en el Borderlands 2, si no me acuerdo, eran 4 gigas de actualización para el multijugador o algo así. Y dices tú, wow, 4 gigas lo que tarda en bajar. Y ahora te bajas casi 400, casi día sí, día también. Sí, por eso os decía que a ver, que me sorprende que sea una noticia, ¿sabes? O que ponga una noticia, ya digo, no que ponga el contenido, que me parece bien. Decir, oye, mira, te va a ocupar tanto para que vayas haciendo espacio y vayas eliminando todo el porno que tengas. Pero que lo pongan como, wow, es que son 100 gigas. Pues sinceramente, Baldur's Gate 3, por ir sin más lejos, ocupa bastante más en Play 5. Pero bueno, vamos ahora al último tema. Y es que ha salido un juego, pero lo que yo no sabía es toda la mierda que había detrás de este juego y todo lo que ha pasado con, ni más ni menos que, Minds Eye. No sé quién de los tres está enterado de todo lo que ha pasado con Minds Eye. Yo he visto un poco de... Este es el juego de mierda que acaba de salir hace 2 días, ¿no? Sí. Vale, he visto que el juego es una mierda, no me sé toda la noticia de lo que hay detrás. Vale, yo os tengo que decir que Betty White ha sacado un vídeo hablando sobre esto. Os lo recomiendo encarecidamente que lo veáis, porque es que Juego de Tronos y Juego de Espías se queda como un juego de niños al lado de lo que ha pasado. O sea, básicamente lo que estamos hablando es que la desarrolladora es Build a Rocket Boy. Es una desarrolladora cuyo CEO de ellos es Leslie Benzies, que es una de las mentes más prodigiosas o prodigiosas barra prestigiosas que estuvo trabajando en Rockstar. Creo que desde GTA 3 este tío estuvo metido hasta no sé cuánto. O sea, muchas de las cosas que han aparecido de la saga GTA han sido gracias a este tío. Pues bien, se fue de Rockstar, no sé si se fue o lo echaron, no, ahí no voy a entrar. El tema es que, bueno, ha salido ahora este juego el 10 de junio y está teniendo unas pésimas valoraciones. El tema está en que todo empezó cuando intentaron hacer una especie de Roblox llamado Everywhere, ¿vale? Everywhere era como una especie de eso de Roblox, una especie de editor de escenarios barra juegos, pero que iba bastante más, era más potente que Roblox, que Roblox no puede mover una tostadora. Este no, este iba con una calidad bastante más alta. Y se podían hacer cosas propiamente interesantes, cosa que en principio pintaba bastante bien. Y por lo visto el juego, Minsai este, iba a ser un juego, o como un juego bestia, para promocionar el Everywhere. Entonces era, pues lanzamos Everywhere y como bombazo es que si tú te compras o te bajas de Everywhere, vas a poder jugar a Minsai. El problema, por lo visto, está en que dijeron, cuando iban a desarrollando, decidieron coger el juego y decir, ah, no, vamos a lanzar Minsai como juego standalone a un precio de 60 o 70 pavos, pero vamos a, bueno, y vamos a dejar en el limbo un poco al tema de Everywhere. No obstante, sí que han cogido, creo que un editor o parte de editor de Everywhere y lo han pasado a Minsai. El tema está que, por lo visto, entró otro especie de CEO en la compañía, que ahí sí que fue el como una especie de caza de brujas, fue un tío que fue a por todas, y entre otras cosas, y esto es lo que hace gracia, ha criticado de las malas ventas del juego y de la mala recepción a una campaña de boicot de la propia Rockstar. O sea, tiene una de mierda entre Rockstar y Built a Rocket Boy, porque, por ejemplo, se pusieron otro nombre, no me acuerdo cuál, pero Rockstar les obligó a cambiárselo porque decían que sonaba mucho a Rockstar. O sea, para que veáis también la fuerza que tiene los de Redmond. Así que, bueno, ya os digo, os he puesto un poquito en contexto, pero me gustaría saber vuestra opinión y si vais a probar este juego o no. Minsai, os digo, es un juego de mundo abierto, pero es todo lo más genérico del mundo. Misiones sencillas, tontas, mecánicas que ya hemos visto 1200 veces, no aporta ni innova en nada. Por ejemplo, para empezar, no puedes robar coches, tienes que quedarte con el coche que hay, y tampoco creo que tienen radio los coches, imaginaos, algo así, pero claro, no sé si es que no lo hacen porque no les interesa ponerlo o por miedo a lo que pueda pasar con Rockstar. Así que ahí os dejo esta, claro, esta noticia curiosa. Primero que nada, Muñiz, ni con tus manos, pruebo ese juego, ni con tus ojos pruebo ese juego. Es lo típico que empieza a olvidar, ¿no? Que no va a salir, lo siento para los que están subidos de Expedition 33 y pueden decir, wow, es que cuatro parguelas tirados en una finca en Francia pueden hacer el mejor Final Fantasy que se ha hecho últimamente. No, eso no pasa habitualmente, no es la norma, tampoco eran cuatro matados, eran el Dream Team de lo mejor de Ubisoft, y ahí hacer un GTA killer, como se lo, obviamente porque la prensa también ayuda a todo esto, ¿no? Se llamó que iba a ser el GTA killer, como estaba este pavo que iba a ser una maravilla, y al final llevar una empresa, llevar un proyecto de esta magnitud te lleva mucho más que simplemente, no solamente simplemente ser un nombre, porque él no es solamente un nombre, sino simplemente tener una habilidad. No es lo mismo que me lo invento, ¿no? Yo soy el puto amo de colocar ladrillo y trabajo en una empresa constructora y me pagan una fortuna porque coloco ladrillos. Y va la gente y ve mis casas y dice, ¡wow! ¡Qué casa de puta madre! ¡Qué bien que está estructurada esta casa! No sé qué más, porque soy muy bueno poniendo ladrillos. Pero si yo voy de repente y voy a poner mi propia constructora y no sé gestionar al electricista, al fontanero, al que hace el tema de metales, al carpintero, a todo eso, por muy bueno que sea yo colocando ladrillos, ya mi función no es colocar ladrillos, sino que gestionar a todo el otro, y a lo mejor en todo el otro no soy tan bueno. está, que creo que esa es la situación de Mancha, y nadie discute la capacidad de alguien que estuvo desde GTA 3 hasta Red Dead Redemption 2, porque si no me equivoco, el pavo este no iba a estar en Red Dead Redemption 2, y lo llamaron y dijeron, por favor, ayuda, que no sabemos para dónde va el juego, te necesitamos. Y el tipo este entra a ayudar a salir del bloqueo que tenía en ese momento. Entonces, ese tipo de situaciones, es decir, bueno, como soy muy bueno en esto, me voy a poder abrir para esto otro, y depende mucho de estar bien rodeado. ¿Está? Si yo cuando dejo de colocar ladrillo me traigo a el electricista con el que trabajaba, a un carpintero de la competencia que lo conozco, y de paso busco a alguien que tenga experiencia en la parte de gestión, es una cosa. Si queda todo improvisado y luego metemos y cambiamos y demás, y lo más probable es que salga cuando menos un Frankenstein, cuando menos. Hombre, de todas formas, al final estos juegos que son bastante malos acaban teniendo su público, tío, y acaban sacando gente vídeos en YouTube y se acaban haciendo ecos, y la gente lo acaba probando un poco hasta por decir a ver qué tan malo es. Si no, mira por ejemplo Gollum, que la gente pensaba que no iba a comprar ni el tato, y de repente te ves a gente streameándolo, gente jugándolo, y seguramente ha vendido muchísimas copias de lo que muchas veces no podemos imaginar. Sí, pero bueno, no sé si este será el mismo caso de Gollum. A ver, Gollum es que era un esperpentón, lo mires por donde lo mires. El problema de este juego, o sea, sí que es malo, pero no es que sea un esperpento, es que es genérico a man no poder. Y bueno, sí, y hay bugs por todos lados, por lo visto. Pero es lo que más duele, decir, hostia, de cómo alguien que se junta con malas compañías, por así decirlo. También por lo que he leído, es que el pavo no es que sea malo o sea un gilipollas, es que se ha reunido a gente que no le tocaba. Como os decía, por ejemplo, de este segundo CEO que entró en la empresa. Entonces, veremos cómo va el tema, pero sí que no pinta nada bien. Se ve que van a continuar trabajando y van a continuar sacando títulos. No sabemos si se van a volver a centrar en el Everywhere este de las narices, este editor, o harán carpetazo a todo esto y empezarán desde cero. Alguien incluso hablaba de estafa. Yo personalmente, se decían que podía ser un caso parecido al de Day Before. No me parece para nada un caso parecido al de Day Before ni estafa. Simplemente es un juego que ha salido mal por muchos motivos y ya está. Entonces, pues bueno, no sé si esto, obviamente, la reputación de la desarrolladora ha quedado un poco en entredicho. Veremos si con el futuro, con el devenir de los tiempos, pues mejora o no. Ahora sí que es verdad que está bastante tocada, pero oye, la redención siempre es posible, y más para este tío. Sí. A ver, yo también coincido, si es cierto, ¿no? Esto no es estafa, es simplemente un proyecto que se llevó mal y se tuvo que salir, porque creo que arreglarlo es volver a hacerlo del principio, y bueno, salió un mal juego. Yo no creo que sea estafa, no creo que hayan mostrado videos hechos con algún animador de por ahí y luego sacar otra cosa. Lo que he visto yo de pequeños pedazos de las cinemáticas o demás, sí que tiene gráficos que están bien, que están a la altura. Entonces no creo que hayan intentado ir a ver cuántas ventas podemos robar, a ver cuánto ruido podemos hacer, robamos unas ventas y nos desaparecemos como de Day Before. Este caso creo que simplemente es quisieron un muy mal juego y lo tuvieron que sacar porque ya no había huevo. Ahora, si se puede mejorar, es que yo con esto de tener las plataformas para crear juegos, más allá de lo que es Roblox, ¿no? que es su propio mundo, al final tampoco terminan de llamar del todo, tampoco terminan de funcionar. Recordemos, Sony había sacado una muy potente, Dreams creo que se llamaba, no recuerdo si era para VR o era para todo, pero Sony tenía su plataforma para crear absolutamente de todo, y es Sony, y es algo que estaba pulido y potente y demás. Si realmente esto puede salvar a la compañía, lo dudo mucho. Que con la experiencia que han ganado con esto y demás puedan sacar alguna otra cosa decente, sí, claro, ahí se puede poner un voto de confianza, pero que vaya a funcionar como plataforma lo de la gente de Villa Rocket Boy, no me acuerdo cómo se llama. Sí, exacto, Villa Rocket Boy. Sorprende la filosofía. Ha sido un programa un poco atípico, hay que reconocerlo, tanto la grabación, gente viniendo a mitad del programa. Hoy ha sido lo mejor, pero la verdad es que yo me lo he pasado muy bien escuchándoos vuestras aportaciones, vuestros análisis, vuestras opiniones, y solo me queda pues agradeceros que os hayáis pasado otra semana por aquí y espero, pues eso, vernos en una más. Así que vamos a proceder con Ricky Snyde. Un abrazo muy fuerte, merci por tu análisis del Doom, la verdad es que me has resuelto muchas dudas y nos vemos eso, en una semanita. ¡Hasta luego! Pues nada, nos vemos en más de una semanita, no sé si será en dos o ya en cuatro. Y nada, estuve revisando lo de la Xbox 360 y sí habían juegos que eran compatibles con la Xbox original, por lo tanto ya esa consola, no todo era retrocompatible, pero ya tenía una retrocompatibilidad de base. Y luego ya fue cuando la hicieron a través de la Xbox One, con ese evento mítico de E3 en el que salieron que lo iban a hacer por software, y ahí ha quedado y ahí seguirá quedando hasta la posteridad por lo que se ve. Así que nada, chicos, nos vemos entre 2 y 4 semanas aproximadamente. Perfecto, pues nada, descansa Rikis y nos vemos en breve. Seguimos con Sirchal. Muchas gracias por pasarte por aquí, Sirchal, y nos vemos en una semeta si puedes, y si no, pues cuando tú puedas. Hasta luego. Hasta luego, gente. Un placer estar aquí y espero sí estar otra vez la semana que viene aportando un poco más. La semana he podido aportar poco porque el nuevo Doom pues lo he jugado un poquito, pero no he pasado de mar de 6 niveles, entonces tampoco puedo dar una valoración 100%, pero prometo estar en forma para el siguiente programa. Y para cerrar, el señor Alexis con 86, que ha podido pasarse también de forma estoica últimamente porque estaba con el móvil en una habitación de hotel, pero no ha querido perderse su ración de mi podcast. Así que, oye, muchísimas gracias por pasarte y nos vemos una semanita. Hasta luego. Oh, gracias a usted, la verdad que siempre es bueno pasarse y nada, a ver si la semana que viene puedo grabar en condiciones, porque venía siendo semana de por medio bastante, entonces a ver si puedo meter por lo menos una 6. Y tal como dijo, se fue. Y explotó. Ah, mira, ha vuelto. Ah, está aquí. Y sí, por ahí. Pues nada, muchísimas gracias, Cron86, de verdad, por tu aportación. Sabemos que es jodido porque estás con el móvil y no hay mucha cobertura, pero bueno, merci por todo. Y a los demás, pues esperemos que os haya gustado este programa un poco atípico, pero bueno, al menos noticias y reviews tenéis. Y ya os digo, la semana que viene volveremos otra vez con el Indie Podcast. Así que nada, jugad mucho y refrescaros, por Dios, refrescaros. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós, cabrones!